bienvenidos y bienvenidas a todo nuestro radio escucha al nuevo programa de Semillas de Agua. Ahora por fin tenemos al Don Chava aquí que ha llegado en bicicleta finalmente. Gracias, gracias. Bien, bien. Está medio insolado mi compañero, pero igual llegó. Sí, bueno. Pues acá estamos todos los habitantes de Santiago recluidos en la playa de estacionamiento. Así que le mandamos un saludo cordial a la gente que tiene la suerte de veranear en un lugar con arbolito, con playa. Playa, o con cordillera. Y que tiene la suerte de escucharnos, pues igual. Sí, no se pierde ni un programa. Estamos bien contentos porque somos un programa bien escuchado. Estuvimos revisando nuestras estadísticas. Y bien, pues bien. Podcaster.cl, ahí nos pueden escuchar a todo ritmo. Y también en todas las radios que nosotros siempre mencionamos. Pues así que Radio Profeta FM en todo el Valle del Huasco, la Radio Placeres en la Quinta Región, la Radio del Mar y la Radio JGM. Y ahora que estamos en este estudio precario aquí en mi casa. Al fin lo cuenta. Vamos a contar la verdad. Verdaderamente. Pero bien, bien. Salvamos igual, ¿no? Sí, algo se escucha. Sí, pues cualquier queja ahí, semillasdeagua@gmail.com. Y usted no. Nada, pues nosotros le respondemos inmediatamente. Oye, ¿qué pasa con Patricio Mans? No sé, pues lo entrevistamos hace cerca de un mes. Claro. Por su próxima participación como autor de una canción que se llama De Pascualama, que va a concursar en el Festival de Viña del Mar, claro, en la competencia de folclore. En la última semana de febrero. Y ahora parece que no quieren dejarlo cantar. Eso, tú lo mandaste, tú nos comentaste esta información, nuestro amigo Pato, de la Radio del Mar. Él hizo esta información que salió, en realidad la primera noticia salió en el diario La Nación, el extinto, casi extinto diario completo del diario en internet. Salió una entrevista que le hicieron de que Barrick estaba presionando a los jurados de Viña del Mar, o a los organizadores mejor dicho, para bajar la canción en este festival internacional de Viña del Mar, que se tira por, este año le toca a Chilevisión. Y que dentro de la participación de nuestro país en el área folclórica está Patricio Mans con la canción De Pascualama, y que la va a cantar Valentina Sepúlveda. Y bueno, eso es lo que nos contaba Patricio Mans. Ahora él declara ahí que Barrick estaría presionando para bajar la canción. Sí, pues para que todo el país que generalmente sigue el Festival de Viña no escuche versos como los siguientes que escribe y canta Patricio Mans. Se mueren los glaciares de muerte lenta, el glaciar nació altivo y en agua pura, pero muy pronto el hombre puso la soga en el cuello del agua. Y otras cosas que tampoco son tan directas, son metáforas que hablan respecto de la ambición de esta minera transnacional, y que ahora encima está intentando censurar, o en el fondo hacer lobby para que no salga al aire esta canción y la excluyan del festival. Yo creo que ya no se puede. Claro, lo que pasa es que, según lo que dice Patricio Mans, la Barrick ha estado mandando mensajes a diputados y a senadores chilenos para tratar de parar la canción, lo cual es mucho más grave que estar presionando solo a los organizadores del Festival de Viña, sino que tiene contacto y una llamada por celulítico directo a nuestros parlamentarios, para evitar que se escuche esta canción que dice De Pascualama, y que, como dice el Chapa, es poesía, po. No dice que Barrick nos está matando, no dice la verdad tan explícitamente. Claro, y nada, pues es lamentable que esta empresa tenga el poder suficiente, aunque no, finalmente no se censure la canción, de poner en jaque a un consagrado artista nacional como Patricio Mans, respecto a su canción, que hace tiempo que parece que Pato Mans no concursaba en este festival. Y bueno, en realidad, si censuran la canción, yo creo que es peor para la misma empresa minera transnacional, porque la polémica va a ser grande. La polémica la vamos a seguir en el fondo aumentando desde este programa, desde otros lugares. Y la gente se va a dar cuenta de que esta empresa lo único que trata es tener el control totalitario de los medios de comunicación, del poder político no solamente en el Valle del Huasco, sino que coludía con las otras transnacionales mineras, controlar de forma total las políticas de este país. Sí, pues, y también estaría entrando a controlar la cultura. Ya lo vimos en la Feria del Libro. Está por verse qué va a pasar con los jaivas y los bunkers que van a tocar supuestamente en el Valle del Huasco, que es información que estábamos por confirmar, y por ver si efectivamente van a cantar próximamente en un par de semanas más. Pero claro, o sea, ahora una canción de un artista, de un cantautor, de un historiador, que bueno, tiene una larga trayectoria, premios, para tirar para arriba, digamos. Y también sujeto a los vaivenes de una transnacional del oro como Barry, y este proyecto que ha sido tan, tan conflictivo, ¿no? Así que nada, pues vamos nosotros a seguir de cerca lo que suceda con esta canción de Pascua Lama, que la estamos escuchando nosotros para que nos vayamos acercando a la poesía de Pato Mansi y vayamos a participar al Festival de Viña de la forma que podamos. Habrá que estar atento también a qué hora tiran la canción de Patricio Mans, porque pueden haber maniobras truculentas también, o en vez de sacarlo de del programa, tirarlo para el final, cuando ya, para el final del festival, de la programación diaria, cuando ya la audiencia televisiva no está viendo el festival, a veces sigue. Y bueno, tantas triquiñuelas tienen estas transnacionales en sus formas de comunicarse con la ciudadanía, o de incomunicar en realidad a la gente, y de tratar de cooptar a toda la población, de comprar políticos, de impedir cualquier crítica, por mínima que sea, una crítica artística, que ni siquiera es tan crítica, es una canción. No, tampoco llama a la gente a la insurrección contra Barrick Gold, ni contra el gobierno, sino que habla de la cordillera, de los glaciares y tantas cosas. Yo creo que habría que escucharla nuevamente si es que la tienes por ahí, Javier Carmi. Claro, es lo que suena aquí. Ahora mira, escucha. Se mueren los glaciares de muerte lenta. El glaciar nació el tibio y era agua pura. Pero muy pronto el hombre puso la soga en el cuello del agua, como si fuera de hielo artera. Arde el aire del mundo el calentamiento y los glaciares sufren ancho tormento. El calor los golpea sin miramientos, y a ojos simples esfuman con descontento. Esa es Valentina Sepúlveda, nuestra representante, la voz de alguna manera representante de la resistencia, también va a estar ahí en el Festival de Viña. Pero hay que decir que a pesar de que el Festival de Viña no es una instancia tampoco de participación de organizaciones sociales, ni que sea, siempre es como una especie de pan y circo para tener a la gente entretenida durante el verano, han habido notables episodios de artistas que han planteado su descontento. Me acuerdo una vez que Puma Rodríguez, en plena dictadura, dijo que a veces había que escuchar al pueblo y fue ovacionado. Sí. Otra vez que Pachuco y la Cubanacán tuvo un momento notable. Jorge González creo que también una vez despotricó en contra del sistema, así como lo ha hecho en tantas otras ocasiones. Sí, pero todas estas cosas fueron improvisadas. Ajá. Entonces ahora, por primera vez, la gente que tiene el poder en Chile ve en el programa una pequeña, minúscula amenaza y no la quieren dejar pasar. Claro, pues entonces, si usted va a andar por ahí en estas semanas, la última semana de febrero, el día 21 específicamente y el 23, son los días que va a estar esta canción en el escenario. Se va a presentar esa canción de Pascua Lama y estamos tratando de organizarnos. Para la gente que esté allá, sería bueno que mande un correito, semillasdeagua@gmail.com. Eso nomás vamos a decir, porque para qué vamos a contar lo que vamos a hacer. Claro, igual los correos los ven, igual los mismos que tratan de censurar a Patricio Mann tienen el control de internet, así que no importa mucho. Pero el tema es que lamentablemente no existe ya el aplausómetro que existía antes, para que ahí todo el monstruo se manifieste a favor de Patricio Mann y en contra de Pascualama. Claro, pero va a ser una instancia importante, así que para difundir la canción, pues sigue atento ahí a la programación, a la hora de participación. Esto es parte de la competencia folclórica internacional. Entonces hay que estar justo en el momento donde nadie le interesa escucharlo, ahí vamos a tener que estar. Sí, pues, y vamos a tener que saber estar nomás. Otra maniobra probable que pueda realizar esta minera es llevar adeptos o simpatizantes al proyecto Pascualama, pagado en viaje en avión, trabajadores que van obligados a pifiar a Pato Más, a hacer actos de matonaje en contra de la gente que está en contra del proyecto. Y es otra de las posibilidades. Estamos ya acostumbrados a maniobras que esta empresa ha hecho a lo largo y ancho del mundo, que lesionan los derechos fundamentales de las personas, el derecho incluso a la libre expresión, que es una cosa tan tan mínima, no nada del otro mundo, el derecho a poder expresarse. Claro. Así que bueno, esas son nuestras impresiones de esta canción. Y bien por Pato Mans, que finalmente haya declarado esa frasecita nomás que nos permite estar más atentos a lo que estaba sucediendo. Igual Barrick no se ha dejado estar, ¿cierto? Y gerente de comunicaciones de Barrick Chile, Patricio Pinto, ha hecho unas declaraciones tan terribles como que Atacama necesita proyectos como Castilla. Un aplauso. Mire, afortunadamente la radio no tiene imágenes para que no vean el rostro de este personaje que aparece en los medios de comunicación virtuales, pero el ejecutivo de la minera conversó en exclusiva con un medio bien, bien pequeño que se llama ¿El qué hay de cierto? ¿Qué hay de cierto? Y que tiene un auspicio de la misma minera. O sea, es chistoso porque es una entrevista totalmente condescendiente, o sea, es una entrevista que no entra en ninguna pregunta escabrosa, peliaguda, no le pregunta nada puntúo al gerente general de comunicaciones de Barrick Chile, y más bien como que lo ayuda a conducirse para tratar de presentar nuevamente las bondades de este proyecto que nadie cree, y habla de cosas bastante, no sé cómo decirlo, son cosas que dan risa ya. Es como una verdadera ironía escuchar a este personaje que hablaba, por ejemplo, de que según un estudio que él tiene, que no lo da a conocer tampoco ni muestra dónde esté, ellos hicieron un estudio sobre la percepción de la marca Barrick y de la marca Pascualama. Y dice, y la verdad es que en nuestra región, que no sé cuál es su región, porque probablemente él no sea de la tercera región, ambas marcas están por sobre el 60% de aprobación de la gente. ¿A qué marca se refiere? La marca Barrick y Pascualama. ¿Ya? Que yo creo que habría que hacer un estudio serio o una contraencuesta, si tuviéramos la plata para hacerlo, para ver cuál es la aprobación que tiene esta empresa en la tercera región y a lo largo del país, porque me parece que es tan cuestionada como Hidrovicencia, y no tendrían que invertir estas millonadas de plata en hacerse campañas publicitarias, en pagar esta propia página de internet. Ajá. Porque qué hay de cierto que un medio de comunicación virtual tiene en su encabezado un link a todo color gigantesco, un vínculo con la propia página de Barrick Sudamérica. Sí, pues, y claro, pues dice ahí que hay un 60% de aprobación, pero nosotros entrevistamos a Constanza San Juan, que fue una de las que estuvo todo el año haciendo su tesis de la Universidad de Chile en Historia, y decía todo lo contrario, que pese a todo lo que ha hecho de Barrick, la gente sigue diciendo que no a Pascualama y a Barrick, y aunque haya recibido dinero, si tuviera que elegir y si pudiera elegir libremente, también dirían que no. Sí, pues, y esto se enmarca también en una política de comunicaciones de la empresa que llevan varios años tratando de defender como sea este proyecto, hablando de cosas inverosímiles, cosas que no se pueden creer, como en la contaminación cero. Ellos dijeron textual en CNN hace varios años que el proyecto Pascualama y su planta de lixiviación con cianuro, que estaban aislando con una membrana de 6 milímetros una enorme montaña donde se está lixiviando con cianuro, que esa carpeta impermeable de 6 milímetros de grosor iba a implicar que la contaminación que iba a dejar la planta de lixiviación iba a ser igual a cero. A cero. ¿Sabes algo que contamine cero? Bueno, eso sería no contaminar. Pero las personas, una persona en su casa cocinando, no contamina cero. O sea, una montaña de oro donde explotan minerales con toneladas de explosivos, donde pasan camiones quemando petróleo, donde ocupan una de las sustancias más tóxicas para el hombre y para la vida, que es el cianuro, para separar el oro del resto del mineral, que es el cianuro. No puede decir este tipo que la contaminación va a ser cero. Y es una de las cosas que han dicho, como la que dice este gerente, este nuevo gerente de comunicación. Sí, y bueno, además que sabiendo él que la industria minera es la más contaminante que existe, luego de, no sé, pues de la planta de Petco, que me imagino yo. Porque no solo tiene que extraer y explotar y todo eso, sino que además transporta y lleva y ocupa cianuro, arsénico, deja tirado, etcétera, etcétera, etcétera, que hemos venido diciendo hace mucho tiempo. Pero dice otra cosa también muy interesante, que con respecto a un techo para Chile, que habla ahí del acuerdo que se hizo en este acuerdo, este compromiso Atacama, y dice que todo lo que hoy día estamos trabajando con un techo para Chile está en la línea de poder adelantarnos como compañía a mitigar en parte el efecto que van a generar todos los proyectos mineros en la región. A ver, espera, no entiendo. ¿Por qué si una empresa va a traer prosperidad, como el discurso oficial de la empresa, a una región, van a impulsar el techo para Chile, que es una medida paliativa de asistencialismo para ayudar a la gente que está en la marginalidad social más extrema, en la indigencia total, para darle un techo de casi indigno, que es una media agua con techo de calamina, de zinc? ¿Para qué potencian el techo para Chile si el efecto de la región va a ser todo lo contrario, enriquecedor? Claro. O sea que ellos están previendo que a la región van a llegar un montón de gente sin trabajo, que va a estar desesperada por ocupar una de las pocas plazas laborales que entrega la empresa. Y en el fondo, un proyecto minero como este lo que genera, y siempre lo hemos dicho en este programa y en otras instancias, es un cinturón de pobreza en el corto plazo y en el largo plazo, aún más cuando se agota el yacimiento. Claro. Y bueno, aquí lo dice claramente, o sea, se aliaron con el techo para Chile porque va a generar por los efectos que va a generar todos los proyectos mineros en la región, no solo el de Pascualama ni de Barrick, y sino todos los de Barrick y los de otros proyectos de otras empresas que están instalándose en este momento. Así que lo dice clarito ahí. Sí, pues hay muchas cosas, ojalá pudieran ver la entrevista, pero seguramente la gente que habita la provincia del Huasco pudo ver el diario que edita la empresa, donde debe haber hablado este mismo personaje. Y es que hay desierto. En esta semana Barrick, por ejemplo, anunció que habría 100 puestos de trabajo en su proyecto Pascualama para operadores mineros de la región. ¡Oh! 100 puestos de trabajo, ya aquí anda. Discúlpenme, yo sé que hay problemas de cesantía en la tercera región, en la provincia del Huasco, pero una empresa que en estos momentos, con el precio del oro, se va a llevar más de 20.000, 30.000 millones de dólares en utilidades, que anuncie que va a generar 100 puestos de trabajo, es realmente una burla. Y se están riendo de la gente que lee estas noticias y de las pobres personas que tienen necesidades y que están haciendo fila y peleándose y disputando uno de los pocos 100 puestos de trabajo que crean por una región donde hay problemas laborales. Entonces, a mí me parece, ya por eso decíamos al principio, esta noticia es un poco chistosa, tragicómica, y una ironía que nos llega por un medio alternativo, no alternativo, en realidad un medio oficial, claro, de la empresa. Sí, pues así que, bueno, 100 puestos de trabajo después de un año que anunció el inicio de las faenas. Y toda la, y en contra de toda la contaminación que se ha producido también al mismo tiempo, y la disminución de los glaciares y la sequía que está afectando algunos tramos del río que están secos, y por supuesto podríamos ampliarlo a toda la región. Sí, y hay cosas fuertes también que dice este hombre respecto a la crisis hídrica que afecta a la provincia del Huasco y en general el norte de Chile. Además el royalty, pero no nos vamos a referir, pero como buena empresa transnacional, no vamos a referir a las declaraciones que hace respecto al royalty, solo decir que como buena empresa transnacional lloriquea también del cambio de las reglas del juego que está implicando este cambio de legislación respecto al impuesto a la renta, porque dice que un inversionista extranjero tiene que tener estabilidad. La estabilidad que tuvo Barrick durante la operación del Indio, para que lo sepan, igual yo creo que casi los auditores fieles del Semillas de Agua ya saben que Barrick explotó durante varios años la minera El Indio, uno de los yacimientos de oro más ricos de Chile, de Latinoamérica y quizás del mundo, con una veta muy pura, y no pagó un peso de impuesto a la renta. Declaró pérdida durante toda la operación que tuvo en este yacimiento, y ahora este personaje, gerente de comunicaciones, alega porque le están subiendo el impuesto a la renta y declara que Chile, en Chile se pagan uno de los impuestos más altos a la actividad minera, siendo que con la cantidad de plata que se están llevando en estos momentos en todo el país, esta noticia, no sé, pues llega al absurdo. No, este señor está absolutamente equivocado, porque en los países donde realmente se cobra el royalty como tal, el porcentaje es del 30%, de 40%, y más incluso. Aquí ni siquiera existe royalty como se entiende el royalty, que es un agravamen distinto al de las utilidades y al de las rentas. Sí, y bueno, el periodista de este medio, que probablemente es financiado, bueno, no es probablemente, está en la publicidad mismo, que es financiado por la empresa Barrick, claro, igual le preguntó, no sé si con valor o porque la respuesta estaba pauteada, respecto a la preocupación que tiene la comunidad sobre la escasez del agua y también respecto a la multa que la Corema de la región de Atacama efectuó sobre el proyecto Pascualama hace pocos días, no solamente por la extracción ilegal de agua, sino que también por el polvo en suspensión, cuestión a la que este personaje no se refiere. Y aprovechamos también, antes de continuar con esta entrevista, a invitarlo a conversar con nosotros, porque está muy fácil que un gerente de comunicación, que además debe tener estudios en el extranjero, doctorado, de ser una persona bien capacitada y que gana un sueldo millonario, solamente responda a la entrevista de gente que está financiada por la misma empresa y nunca ha contestado una entrevista, nunca ha ido a un foro, nunca han tenido la decencia de debatir con la comunidad de frente, y siempre que hay una instancia ellos se van, como ha pasado en otros lugares. Exactamente. Entonces, me gustaría apoyo la moción de que venga a conversar aquí a mi casa. Claro, o que nos dé una entrevista telefónica, sí, o si sí. Quiere vamos a donde usted quiera y cuantas veces quiera a hablar con usted. Ajá. Pero nos avisa con tiempo para llevarle los documentos que tenemos, pues. Claro. Haciendo mal la cuestión. Ya, me parece bien, Chapa. ¿Qué dice? ¿Qué iba a comentar? Bueno, parece que está escuchando el programa porque se refiere. Me imagino que no hay muchos programas en el Valle del Huasco que, ni en Chile, que puedan hacer una crítica, aunque sea suave, a la minería, porque rápidamente los medios de comunicación son cerrados, las voces acalladas y los programas así clausurados. Y él señala que hay unas críticas que se hacen injustificadas respecto a la labor que está desarrollando Barrick en la zona, y particularmente por la multa que realizó la CONAMA en su momento y que la CONAMA sancionó a la empresa por 11 miserables, ¿cuánto eran? 11 millones, 12 millones, casi un poquito más de 11 millones. 11 millones de pesos por la extracción ilegal de agua y además por la contaminación con polvo suspensión en una zona de hielo eterno. Ajá. Que ahora, de acuerdo a la DGA, estarían contaminando un nuevo glaciar, el que no estaba considerado dentro de los impactos ambientales iniciales. El glaciar estrecho. Claro, y bueno, y en esa fiscalización la DGA mencionó otro tipo de posibles sanciones y de irregularidades que la CONAMA extrañamente dejó afuera y que eran igualmente graves que estar sacando agua, robando agua de otro lado. Sí, oye, pero podríamos volver a este tema en realidad para dejar descansar a nuestro radio escucha y volver después a una pausa musical, ¿o no? Que estaba un poco enojado. Hincarle el diente al gerente de comunicación de Barrick Gold en Chile. Ya, Patricio Pinto. Patricio Pinto. Ya, bueno. Entonces nos vamos a comer aquí la... esta mala onda que nos llega desde el que hay desierto. Ya, pues, vamos y volvemos en este Semillas de Agua. Vamos a poner un temita, bueno, ¿qué tema vamos a poner? Cuchara, a ver si funciona esta vez. Ya, excelente, ya, vamos y volvemos. Ya tengo mi afiche, quiero mi polera y que el Che Guevara se meta en mis venas. Ya tengo mi afiche, quiero mi polera y que lo mapuche que tenga en mi vena. Ya tengo mi afiche, quiero mi polera y que mi polera se meta en mi vena. Ya tengo vamos al Semillas de Agua escuchando Cuchara. ¿Cómo se llama la canción? Se llamaba Con Sumo Cuidado. Una banda descubierta en la localidad de Ventanas. Justamente. Aquí. Ah, sí. Lo menos para mí. Ah, ya. Pero no son de allá. No, son. Creo que no sé de dónde son en realidad. Que los vamos a mentir al. Está bien. Bueno, estimados auditores, estamos hablando del gerente de comunicaciones de Barrett Gold. Lo estábamos analizando una entrevista que apareció en el quehaydecierto.cl, donde habla muchas barbaridades, entre ellas la que vamos a pasar a comentar. Sí, porque le hacen la siguiente pregunta. Yo haré la respuesta. Y usted al la pregunta. Gerente de comunicaciones de Barrett Gold. Que, a nuestro bueno, amigo Patricio Pinto, invitado al Semillas de Agua desde ahora ya. Bueno, en la segunda parte una pregunta. Hace un par de semanas atrás se supo que Barrick había sido multada por extraer agua desde un lugar no autorizado. Y el periodista le pregunta, ¿qué pasó? ¿Cuál es su versión de los hechos? Y Patricio Pinto dice, ese proceso que inició la CONAMA en su momento y que también lo llevó a la CONEMA para que a la larga votara la multa, también se inició paralelamente en la Dirección General de Aguas y nosotros, siendo el mismo proceso, estamos hoy día en tribunales porque creemos tener la razón de que no es así. Y lo explico. Hay que decir que en primer lugar el proceso lo siguen tres organismos oficiales, aunque estén dos relacionados, la CONAMA y la CONEMA. Tres órganos de institucionalidad ambiental y la Dirección General de Agua en realidad que vela por la cantidad y la calidad de las aguas. Después continúa nuestro gerente de comunicaciones de Barrick. Ese punto de extracción de agua era un punto autorizado durante la etapa de exploración. Ese punto fue autorizado por la Dirección General de Aguas desde los inicios de la exploración de Pascualama. La etapa de exploración terminó el año 2000 y eso fue constatado el año 2009 en una fiscalización que se hizo en el mes de noviembre. Ya, o sea que 9 años después de terminada la fase de exploración y con la autorización vencida, ¿seguían sacando agua ahí o recién fueron a inspeccionar 9 años después a ver cómo estaba el recurso hídrico en una zona de vital importancia porque son las nacientes del río Huasco? Y esta fiscalización que dice que dice así como en una fiscalización que se realizó en el mes de noviembre, es la fiscalización del año 2009, en noviembre, que le llevó la sanción. O sea, no es cualquier fiscalización. Continúo leyéndole lo que dice Patricio Pinto. Dice, lo que ocurrió, y aquí hay que ser bien transparente, es que desde el año 2000 al 2009, ese punto de extracción nunca se destruyó. Quedó ahí, se conoce en la jerga como una cachimba de extracción de agua. Quedó. La realidad es que el día que se fiscalizó y se descubrió que estaba ese punto todavía, no siendo utilizado para extraer, sino que estaba siendo... Punto suspensivo, dice la... Todavía existía físicamente, ese mismo día se destruyó con conocimiento de la Dirección General de Aguas. Espera, yo quiero... Me gustaría inquirir, que es la pregunta que nos hizo este periodista, o periodista si es que lo es, el que entrevistó al gerente de comunicaciones, ¿cómo destruyen un punto de captación de agua? ¿Lo dinamitan? ¿Lo entierran? ¿Lo tapan? Una piedrecita. Entonces, ¿qué pasa después con esa agüita que iba... Bueno, que aparte que ocupaban de manera ilegal para abastecerse de agua, ¿qué pasa con el agua, lo que quedaba, que seguramente iba a dar al río Huasco? Claro. Continúo. Entonces, lo que nosotros decimos es que efectivamente existía un punto que estaba autorizado legalmente, que dejó de prestar su función el año 2000 y que a la fiscalización se destruyó porque los puntos de extracción de agua que tenemos nosotros están autorizados y son otros. Entonces, cuando a nosotros nos multan por extraer agua de ahí, nuestra posición es que eso no es verídico. Ya, sería entonces. Yo creo que no hay que seguir haciendo referencia a este personaje de sí. Nula credibilidad. Es complicado, ¿eh? Sobre todo después de que un organismo estatal como la CONEMA y como la CONAMA y como la Dirección General de Aguas, que nunca o muy pocas veces a lo largo de la historia reciente en este país han llevado procesos sancionatorios en contra de las empresas mineras. Quizás solo el caso de Minera Los Pelambres, unas multas pocas, y encima Minera Barrick tiene el descaro de tratar de revertir este primer fallo. Apelar. De apelar en tribunales, porque quieren ahorrarse la módica suma de 11 millones de pesos. Claro. Que para eso, esta empresa es un pelo de la cola. Eso es bien interesante analizarlo en todos casos, ¿eh? Así va a ir cerrando, yo creo que ya mucho le hemos dado, pero ¿por qué Barwick no quiere pagar los 11 millones de pesos? O sea, tiene un tema ético, un tema moral que presentarle a sus accionistas y al mundo de que en realidad está siendo injustamente evaluado por la Corema, injustamente, ¿cómo se llama? Fiscalizado y qué sé yo, y que lo van a multar de contrariamente a su manera de trabajar, que es de manera sustentable y todas las cachimbas que nos quieren vender. Entonces, los 11 millones de pesos en realidad en su presupuesto no le significa mayormente una pérdida para nada. Al contrario, no le importa, no es nada. Pero tal vez puede ser que esta empresa tiene la mala costumbre de no pagar nada. De no pagar nada más que las coimas a los partidos políticos y a los jueces, pero no pagarle nada al Estado ni al fisco por los minerales que se lleva al extranjero. Claro, entonces desde Toronto llega la instrucción: señores, ustedes no gasten esos 11 millones y vamos a tribunales y prefieren pagarle a los abogados. Claro. Y llegar a todas las instancias, porque seguramente que si pasan una instancia van a terminar en la Corte Suprema y apelando a todas las instancias internacionales, todas las que puedan. Claro. Así que bueno, esa es su manera de trabajar, así que bueno, por eso no quieren pagar esos pequeños 11 millones de pesos. ¿Con qué seguimos? Yo creo que le hemos dado bastante Pascualama. Hay otras noticias. Claro. ¿O quiere seguir? No, porque, podríamos. Porque también hay muchas noticias de Barrick esta semana. Podríamos enumerarlas nomás. Como para claro. No profundizar. Sí, pero ¿sí? En Papúa Nueva Guinea salió un informe de Human Rights Watch, una ONG internacional que lucha y defiende los derechos humanos. Dice graves violaciones en una mina de Barrick Gold. Y se refiere a la mina en Papúa Nueva Guinea. Y bueno, un informe bastante extenso. Pero bien brevemente, pobladores indígenas que vivían aledaño a la mina, indígenas que tienen su territorio ancestral ahí, y también mineros ilegales que desarrollan la minería artesanal sobre los relaves de la mina Porquera. No sé cómo se dice, pero es por ahí. Porquera, quién sabe. De Barrick Gold en Papúa Nueva Guinea han denunciado reiteradas violaciones a los derechos humanos, incluso violaciones sexuales de los guardias de seguridad contra las pobladoras del sector, quema de casas para expulsar a las comunidades y una serie de otras formas de represión y paramilitarismo, violencia paramilitar de guardias armados de la minera Barrick, que es, según el amigo Patricio, ¿cuánto era? Patricio... Patricio Pinto, una minera responsable. Claro. Y esta noticia en realidad viene desde hace varios años, denunciándose que la mina Porquera está a la mansa destrucción. Por un producto de no solo de la explotación minera previamente tal, sino que han expropiado casas, más bien han desalojado a la gente de las casas y para expandir la mina, lo que pasó un poco con Chuquicamata acá, pero allá ha sido de otro nivel de violencia. Claro. Y bueno, ahora se hace este informe que rectifica lo que se venía diciendo de la violación a los derechos humanos que comete Barrick Gold en otras partes del mundo. También, que el Chapa me dice ahí que la lea yo. Ministros de Chile y Argentina ven pronta puesta en marcha de la minera de Pascualama. Lauren Goldborn es nuestro superhéroe. Y el argentino, y su par argentino, en la tercera reunión binacional de ministros Chile-Argentina, aparte de destacar la próxima venida del contingente nuclear para abastecer la energía en Chile, hablaron de que Pascualama iba a iniciar ya definitivamente el proyecto en la Alta Cordillera. Sí, pues ahí se ve desde hace mucho tiempo en realidad cómo esta empresa transnacional, en particular porque las demás empresas también han impulsado el acuerdo... Marco, que es el Tratado Binacional de Integración Minero, logran movilizar a las autoridades de ambos países, indistintamente de la tendencia política del, bueno, la tendencia política es como bien parecida, pero del gobierno de turno, si era antes Michelle Bachelet, Ricardo Lago, Eduardo Frei, y en Argentina Raúl Menem, Néstor Kirchner o Cristina Fernández, logra movilizar a las autoridades, a los ministros, a senadores, a gobernadores provinciales en Argentina, para que se encuentren y hagan más expedito este este tratado que pone en peligro la soberanía de ambos países, el abastecimiento de agua potable y agua de regadío para miles, quizás millones de personas, la soberanía alimentaria, la seguridad hídrica y un montón de cosas que esta empresa Barrick Gold ha impulsado y que logra llevar a los ministros a Canadá, lo reciben en La Moneda, en la Casa Rosada, se juntan y todo para desarrollar no solo el proyecto Pascualama, si hay hartos proyectos mineros transnacionales que están sobre la frontera esperando en carpeta que se inicie esta primera patita, que sería el proyecto Pascualama, para después comenzar con el Pachón, con el proyecto La Flecha, con Amos Andres y con una serie de otros proyectos mineros transnacionales que probablemente, si se llevan a cabo y no los paramos, van a devastar la cordillera de los Andes y van a quitarnos aún más de la poca soberanía que nos va quedando en este país que está gobernado por las transnacionales y los grupos económicos. Y igual es como raro que Lawrence Goldborn, nuestro ministro, biministro de Energía y Minas, diga que próximamente se va a estar comenzando la construcción o la inversión del proyecto Pascualama, porque ya el año pasado la propia Barrick anunció el inicio de la construcción. Entonces, como algo extraño está pasando. Algo están anunciando, pero no lo dicen. Pero lo dicen así como que va a estar comenzando la inversión. No, acá anuncian la puesta en marcha. Que la ya puesta en marcha. Es como el final de la construcción, pero supuestamente, de acuerdo a las declaraciones de Barrick, la construcción terminaría el año 2013. Claro, se suponía que eran 3 años de construcción. Pero hay que ver qué están sacando ya. O sea, no hay ninguna capacidad de fiscalización en la alta cordillera, 5.200 metros de altura. No sé cada cuánto tiempo va un funcionario público de los distintos entes que tienen que fiscalizar a Pascualama, desde la Corema, desde la Conama, desde la institucionalidad ambiental, desde la cosa migratoria, desde la aduana, para ver cuánto se están llevando, de las comisiones que investigan los impuestos que pagan y no pagan. No sabemos qué está pasando arriba, porque la minera es ama y señora de este sector de la cordillera, y la tajan cientos de kilómetros antes, en el caso de San Juan, en Argentina, y en Chile cerca de 40 kilómetros antes. Claro, porque lo otro es que en esta reunión binacional de ministros Chile-Argentina se anunció que están también compartiendo el programa nuclear de Argentina, y que lo quieren importar prácticamente a Chile. Y que dice que, bueno, Argentina tiene más de 60 años de experiencia en las plantas nucleares, que va a estar entrando una tercera etapa y qué sé yo. Y estaría bueno enterarse de las luchas que han ocurrido en Argentina con el tema nuclear y cómo están las comunidades también que estaban luchando permanentemente sobre la energía nuclear, porque llevan años difundiendo las mismas cosas que se vienen denunciando acá, pero eso es con uranio. Un mineral muchísimo más contaminante, más perjudicial para la salud y qué sé yo. Así que esperamos que la energía nuclear no se concrete. ¿Qué pasa, chava? ¿Quiere poner al Amparo Ochoa? Sí, pues ya está bueno ya de quemarse la cabeza. Y sigamos un rato ya. Después. Bueno, escuchemos a Amparo Ochoa. ¿Qué canción va a anuncio totalmente? Estoy de DJ total del programa. Sí, La Maldición de Malinche, que es una canción que no sé si habremos puesto alguna vez antes. No importa, canción, en Semillas de Agua estamos renovados, pues, en 2011, todo nuevo. Una canción bien antigua que en realidad es de Gabino Palomares y canta Amparo Ochoa. Vamos y volvemos en Semillas de Agua. Thank you.

Esta noticia la leímos la semana pasada, pero igual es sumamente importante saber cómo funcionan, porque dentro de las empresas que menciona Wikileaks está Antamina, Yanacocha, Quellaveco, Barrick y BHP Billiton. Empresas que también están en nuestro país y que seguramente hacen lo mismo acá. Exactamente, pero que aquí no tenemos capacidad de leer y buscar el Wikileaks aún. Pero probablemente, como dice el Chava, se encontrarían ese tipo de informaciones. Y en estos cables se señala que los mineros, los ejecutivos mineros, los grandes personajes de la minería que está explotando el suelo de Perú, dice al gobierno peruano que le exija rotación a los maestros incómodos. O sea, que lo mismo se haga con la Iglesia Católica para que cambie a los obispos que apoyan a las comunidades, a las ONGs. Ah, y que las ONGs tienen la culpa de todo. Eso es lo que dice. Así que somos unos maestros incómodos. Sí, pues eso ha pasado. En el Valle del Huasco han echado maestros incómodos, como amigo profesor de historia de Freirina, que algunos recordarán. Y claro, como sobre todo una serie de religiosos y religiosas que han sido misteriosamente trasladados por una orden celestial o gubernamental, que ha hecho que personajes muy importantes para la resistencia y la organización comunitaria en contra o en defensa de la vida del agua y en contra de la minería transnacional, como la hermana Cristina, como el padre Jano, como posteriormente el padre Enrique. Claro. Y ahora el padre Elvidio. Ajá. Y una serie de personajes más que han sido trasladados, han tenido que, producto de una orden desde de lo más alto del cielo. Y que para quienes no estamos en ese tipo de instituciones, no, nos cuesta un poco entenderla también. Sí, y lo han trasladado a lugares lejanos, a labores de con ancianos, cosas que no tienen nada que ver con la labor que estaban desempeñando en el Valle del Huasco. Lo han mandado a España y un montón de otros lugares. Claro, y aquí, bueno, en esta noticia se queda en evidencia la capacidad de acercarse y de ser lo mismo entre el gobierno de turno de un país y las mineras. Y esto lo hacen las transnacionales mineras, los ejecutivos, en conjunción con los ejecutivos, o sea, no con los ejecutivos, perdón, con los embajadores. Ajá. De las principales naciones donde se alojan las casas centrales de esta minera. Entonces habla también ya de una cosa concertada, una mafia internacional, un poder que ya trasciende mucho más lo que es la corrupción de nuestras pequeñas provincias periféricas, en nuestros pequeños países bananeros, y habla de que están de la mano con los grandes centros del poder contra junto a los gobernantes de las metrópolis de los países que son las principales potencias del mundo. Ajá, así que Barrick y BHP Billiton metían en estos cables mencionando que se exige al gobierno que roten a los maestros incómodos. Ahí hay una historia, que hay un operativo contra el padre Marco Arana, el sacerdote que ha estado luchando contra las mineras allá también, en Perú, y que se le hizo una operación que se llamó la Operación Diablo, para perseguirlo, sacarle todo tipo de información, donde contrataron o subcontrataron empresas de espionaje, detective, qué sé yo. Así que bueno. Pero esta noticia la vamos a dejar hasta ahí, ¿no? Sí, sí, es la segunda vez que la comentamos. Tiene directa relación con una noticia buena, sí, que también viene desde lo más alto del Vaticano. Del Vaticano. Exactamente. Y una cosa que a mí me parece insólita, no lo puedo creer todavía. Estoy muy emocionado. Aparece el Papa Benedicto XVI con... Igual es fome la imagen que le pusieron. Sí, pero está con un arbolito. Con un arbolito así como defendiendo la tierra. Bueno, dice que critica impacto de la exploración minera. La explotación minera. La explotación. No es lo mismo. No es lo mismo. Claro, critica los impactos de la explotación minera y los proyectos que dañan el medio ambiente. Y el Papa Benedicto XVI dice Hay cicatrices en la superficie de nuestra tierra. Erosión, deforestación, derroche de los recursos minerales y de los océanos para satisfacer el consumo insaciable. Y lo declaró ante nada más ni nada menos que 150.000 peregrinos en las Jornadas Mundiales de la Juventud, que se realizaron justamente en Sydney, la capital de... No, no la capital, pero Sydney, Australia. Ajá. Y ahí habían miles de jóvenes reunidos, y Australia es un país, no eminentemente minero, pero una casa como donde está la central de operaciones de varios proyectos mineros, y donde hay toda una coalición de gobierno que apoya la explotación minera transnacional. Recordemos la salida de la primer ministro de Australia cuando quiso subir el royalty hace varios años. Bueno, el sumo pontífice llamó a proteger el ambiente y administrar de manera responsable los bienes de la tierra. Esa es la política que viene desde arriba, pero en realidad en el Valle del Huasco ha sucedido otra cosa, porque esto viene del año 2008 y desde ahí que nosotros hemos visto cómo han rotado a estos maestros incómodos. Y a los sacerdotes. Bueno, pero maestros y maestras incómodas, también hay que decirlo. Pero igual hay que señalar, ya que estamos en la radio Retro Radial Profeta, claro, que es una radio de la iglesia que tanto ha participado en esta resistencia por la vida en el Valle del Huasco, que para la gente que está escuchando y la que no quiere escuchar, hacer el llamado que hace el sumo jerarca de la iglesia católica, para los que creen y para los que no, llama a cuidar el medio ambiente y critica de manera tajante, que fue hace varios años, el impacto de la explotación minera. Eso, chava, ¿qué más tenemos? Bueno, para cerrar, porque ya nos queda re poco tiempo, pero igual, la Isla de Pascua sigue la resistencia pese a que nos desalojaron, del Hotel Anga Robert a nuestro entrevistado. ¿Se acuerdan de nuestros auditores que entrevistamos al clan Ito? Claro, no, entrevistamos a Muta Hei Tuki, que era el clan Tuki, pero... Ah, Tuki, sí, pero está en la misma resistencia. Claro, y se produjo el desalojo del último edificio ocupado por los habitantes originarios de Isla Pascua, y lo que cuentan es que habían 6 personas en el lugar, varias mujeres, y les mandaron 70 agentes de policía, en 2 furgones policiales y 2 minibuses de empresas hoteleras, porque no cabían en los furgones policiales. Y ahí donde se ve nuevamente también que dónde está la participación de las fuerzas del orden, que supuestamente trabajan para el Estado, y para quién trabajan en verdad, pues ahí hubo represión, violencia, y más encima los dirigentes de Isla Pascua, el abogado de la familia Ito, señala que hubo ilegalidad porque los detenidos no le hicieron control de detención y fueron liberados, y la orden de desalojo no contó con la aprobación del juez, y se hizo después de 2 solicitudes del Ministerio Público para revisar el hotel, ya rechazadas por tribunales. Claro, y así que bueno, fiscal Samuel Yáñez dio la orden de desalojar por la existencia de delito flagrante. Y bueno, lo nombramos para que quede en la historia de que él dio la orden, pues. Samuel Yáñez. Claro, y bueno, lo desalojaron, fue bastante pacífico en todo caso, no hubo mayor violencia, de hecho algunas salieron voluntariamente y luego los sacaron detenidos, pero le pusieron mucha escopeta a la cosa en realidad. Y esto se produce justo cuando habían mandado cartas al presidente Piñera, al alcalde de Hawái en Estados Unidos, así que estaban presionando para tener más visibilidad en la resistencia y los desalojaron. Sí, pues, y Marisol Ito señaló que existe una red de intereses que vinculan al gobierno con la familia Chies, que son los dueños del hotel que estaban ocupando, el Hotel Angaroa, y declaran que van a acudir a la Corte Internacional de Derechos Humanos. Bien, me parece, pues. Tenemos el triste momento de decirle adiós a nuestros auditores y auditoras del Semillas de Agua. Pero Javier Carmi seguirá transmitiendo durante el verano, ¿o no? Haremos lo posible, no los defraudaremos. Y si no, escucharán los mejores episodios de ayer y hoy. Exacto, de Semillas de Agua durante un par de de semanas. Sí, pues igual necesitamos un poco de playa, lago, campo, no sé, po, hablar de otras cosas. Ya, pues, ustedes saben dónde encontrarnos: semillasdeagua@gmail.com, podcaster.cl, radiodelmar.cl, radioplaceres.cl y a toda la radioprofeta.cl también, y toda la gente que nos escucha en la JGM. Nos despedimos, pues. Hasta pronto. Hasta la próxima semana, si Dios quiere. Y nada, po. Viva la lucha nomás, po. Viva Pato Mans. Gracias. Y Viña viene festivaron. Exacto. Nos terminamos eso, con esa música. Bien, ya. Chau.